Nos vamos hasta Finlandia para estrenar High Hope on the Rocks, nuevo álbum de Rick Becker, que contiene este Dry Body Passion. Regresamos a la península y nos dejamos caer por Girona para escuchar Fire, último larga duración de Hard Bops, y lo hacemos con su segundo corte, Beat Hot Nights Alone. Get fun into my car! Massachusetts nos llega Avalanche, nuevo álbum del americano Gary Honey y del que vamos a escuchar Angels and Devils. Oh, Recordamos, hay una solución, último trabajo de Rock Bender, y lo hacemos con No hay dolor, para el que contaron con la colaboración de Carlos Escobedo, protagonista de la entrevista de hoy. Nos quedamos en los States para escuchar el primer EP homónimo del neoyorquino Hunt Good y que abría con este Little Lady. think you will find something better. Nos bajamos hasta Melilla para retomar Escrito en el lavabo, último trabajo de Coto Privado que lleva en su segundo corte este Entre las cuerdas. Vámonos de concierto. Cierto. En la sala Rollpil, en Avenida Brasil número 3, el jueves estarán Hammond Project, el viernes Alarmantics y el sábado Black Back Band. En Fan House, calle Palafox número 8, el jueves Señora Biónica, el viernes Barones Daltonics y Baronas y el domingo Angela Hood and Judy Cass. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes estará el concierto 25 aniversario por los locales de ensayo del Gruta y estarán Stein, Señora Biónica, los hermanos Mala Sombra, Las Madres, Nadaju Trío y PVP. Y el sábado, desde Suecia, The Chan Norrie Experiment y El Gobierno. En Monkey Rock, calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el viernes están nuestros queridos Diesel Dog, el sábado Endernity. En la sala Vicio, en Alcorcón, en la calle Industrias 43, el viernes estará Comando Esquizo, La Traba y Rock Terror y los Fearless Veterans, el sábado Gato Ronco y los Caimanes más Pinedo Clans, y el domingo por la mañana The Midnight Brawlers más Rocket Blues Band. En Crescio Miliris Pub, en calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes estará Extroversión y el sábado Cloroformo. En The Roll Lab, en Constantino Lobo sin número, en Consulada, el jueves estarán Saltinacho, el viernes Bullet Bones más Metal Kings y el sábado Engaño Manifiesto más Matadero más Umbilical. Y en Derry Distaver, en el Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estarán Los Tipos y el sábado Cadillac Solitario. Y continuamos con los daneses Super Punch, su álbum Redneck Gasoline y su primer corte Good Big Go Home. We'll be right back. regresamos a Madrid para escuchar Iron Surgery, último trabajo de Electric Fence, que lleva en su segundo corte este Sex Beer Rock and Roll. Vamos con Green a Go-Go volumen 2, último larga duración de puro rock and roll de The Fugees, y lo hacemos con este Wrecking Machine. I tell you baby, it ain't no joke, what you thought was fixed will soon get broke. Once I start, I just can't stop, I'm like a bull in a china shop, gonna make a scene just like a wrecking machine. I broke your grandma's vase and that was just a start, you stick around any longer I'ma break your heart. Once I start, I just can't stop, I'm like a bull in a china shop. my pa, if you talk to my sister, I'ma break your jaw. Once I start, I just can't stop, I'm like a bull in a china shop, I'm gonna make a scene, just like a wrecking machine. I can love you all night and not break a sweat. Once I start, I just can't stop. I'm like a bull in a china shop. I'm gonna make a scene, just like a wrecking machine. Well, alright, I'm a wrecking machine, oh yeah. I'm a wrecking machine, alright. I'm a wrecking machine, oh yeah. I'm a wrecking machine, alright. I'm a wrecking machine, oh yeah. I'm a wrecking machine, I'm gonna make a scene, just like a wrecking machine. Y si cambiar de estilo, escuchamos a la granaína Angela Hood y su último disco Outlaw Girls, del que extraemos Wild Horse. Estrenamos No lo pienses tanto, último EP de los argentinos Desmontaje, y lo hacemos con Vacío Soy, tema con el que han contado con la colaboración de May, cantante de Ciclonautas. Agitando los días, busco algo para matar el tiempo. Lo que pasa que el tiempo me está matando a mí, y yo perdido aquí en su juego. Me inspiro cada día a ser algo mejor, creo yo. No sé qué hacer con la vida, mi vida. los callejones, buscando si hay algo para mí. Ya recorrí los antros oscuros sin vida, a ver si hay vida para mí. Estrenamos Urgen, último trabajo de Doug Barner, proyecto del madrileño Paco Fernández y del que vamos a disfrutar con este Song of These Days. I'll cry and cry for you. Vamos con el último sencillo de los américo-australianos de Dead Daisies, titulado Boom Boom. Regresamos a Murcia para volver a escuchar Garaje de Birlaje, último EP de Traspié, y esta vez lo hacemos con No Preguntes. Pequeña, una gran amistad, y con el tiempo no lo pude controlar. Un día me decidí y me propuse invitarte a salir. Te lo pensaste y me dijiste que sí. No preguntes dónde hay alguna motivación, pues ya sabes que mi viajes y mucho rock and roll. De repente todo cambió, este amor se le gastó. Me dejaste y ahora vuelvo a ser yo. No preguntes dónde hay alguna motivación, pues ya sabes que mi corazón es sin condición, pero creo que el tuyo no. Continuamos con los alemanes Seal and Trouble y su nuevo sencillo Under Achievers. We're under achievers, we're not in for war. We don't fight for things we didn't ask for. We don't care about money, we don't want a career. We just wanna live in peace, spread love and drink peace. Chasing the spotlights in the Recordamos 1982, último larga duración de Sergio Medina, y lo hacemos con el tema que abría el disco, titulado Dejemos Huella. Recordamos The Noble Art of the Self Destruction de 2018 de los suecos Jazz Press y este tema que cerraba el disco, Nightmare on High Heels. Side. subimos hasta Baracaldo para escuchar a Porco Bravo y en concreto el tema que daba nombre a su último álbum, En el último sitio. Desde Italia nos llega al You Can Hit, último larga duración de Retarded, que abre con este Go Mamba. Yeah. regresamos a Madrid para escuchar Green Comet, con uno de sus últimos sencillos publicados en 2022. Esto que suena es All Night Long, Hey, Hey, Hey. Volamos hasta Kentucky para estrenar 4 Days Outside of Great Bulls, último EP de Tattooed Sons, y lo hacemos con este Mr. Big Shot. Yeah. fell from grace. I drank from the golden cup. I didn't like the taste. I saw a starry eye kid. He was all the rage. I was waiting in the wings when he came off the stage. I said, Mr. Big Shot Man on the scene. You know. Pues vamos ya con la entrevista a Carlos Escobedo. Don Carlos Escobedo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, encantado aquí de poder saludarte y estar un ratillo juntos. Pues lo primero, antes de nada, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas, un poco para saber un poco de tus influencias musicales, pero te lo vamos a hacer de una manera particular. Me gustaría saber qué banda te hizo inclinarte hacia el mundo de la música. Como cantante, wow. Como bajista y como guitarrista. Bueno, la verdad que es una buena pregunta, ¿eh? A ver, yo como bajista lo tengo claro que yo creo que cuando empecé a escuchar a Red Hot Chili Peppers, allá por el Mother's Milk, yo creo que esa parte rítmica que tenía Flea en el bajo hizo que yo me acercase, ¿no? Al mundo de tan, bueno, un mundo diferente, ¿no? A lo que quizá a lo mejor la gente, todo el mundo suele agarrar un poco la batería o agarrar un poco lo que es la guitarra, que es como más llamativo. Y el bajo es ese instrumento que al final hay que profundizar un poco más, ¿no? Y yo creo que Flea de Red Hot fue un poco ese momento inspirador. Luego a nivel vocal, yo cuando oí Tool, la verdad que ese tipo de melodías que a veces rozaban esa parte un poco arábica de giros y quiebros un poco más emocionales, también yo creo que como cantante me llevó por ahí. Y hombre, como guitarrista, sí te puedo decir que Helmet para mí, a nivel de riff, era un grupo que me llamaba mucho la atención y yo creo que a día de hoy sí que noto mucha influencia, ¿no? A nivel de riff y tal, creo que grupos como Helmet o Stone Temple Pilot sí que tienen bastante que ver. Terminas una gira de 30 aniversario con Sober, retomas tu proyecto en solitario. ¿Desde cuándo llevas originariamente con este doble proyecto? Bueno, tengo que decir que en la pandemia es cuando surge un poco esa historia, ¿no? El hecho de poder o no quedarte otra que estar en casa con una guitarra acústica y empezar un poco a indagar y a ver esa otra parte de ti, quizá un poco más sensible, quizá cómo surgen las canciones, porque hay que decir que siempre surgen desde ese punto más acústico, esa parte, digamos, de la raíz, ¿no? De la emoción. Y bueno, hice un par de directos y conecté un poco con el público en ese otro nivel y poco a poco empecé a hacer este tipo de cosas hasta que ya pues me metí un poco en decir, oye, pues tengo un montón de canciones aquí que se han quedado un poco en eso, en guitarra-voz, vamos a desarrollarlas un poco más, ¿no? Y canciones que salen en la pandemia poco después, como Apocado o Aire, Fuego, Tierra y Mar, que también están ahí en el canal de Spotify, son las que abren un poco y dan pistoletazo de salida a ese nuevo momento también, que yo creo que de alguna manera pues tenía como ganas de poder soltarlo. Por mucho que uno quiera hacer un trabajo en paralelo, siempre hay raíces, toques o aromas a tu proyecto principal, en este caso Sober. ¿Tú has trabajado las letras para evitar esto precisamente o no ha habido ningún tipo de...? No, porque realmente no era... Yo creo que es esa otra parte, ¿no? que tienes ahí dentro, entonces es una cosa que no tienes que intentar separarlo, todo lo contrario, forma parte de ti, lo único que es la parte quizá un poco más pura o más, no sé, yo lo he querido llamar en estado puro porque de alguna manera también pues le da ese toque, digamos, como más crudo, ¿no? A todo lo que yo venía acostumbrado a hacer, entonces también me apetecía mucho eso, encontrarme con el público en un formato donde no haya ninguna barrera sónica, ¿no? Y que quizá con una acústica y eso y un piano puedas empatizar con el público y conectar de otra manera. Cuando hablamos de este tipo de conexión más directo, más tú a tú con el público, ¿nos metemos en letras más personales? Sí, yo creo que sí, yo creo que define muy bien, quitando este último single, Tamar y Amnon, que es un poema de Lorca, el resto de canciones, yo creo que Sábanas Vacías es una declaración de intenciones, de, bueno, de alguna manera es decir lo que para los demás a lo mejor no es tan importante, para mí es importante. Es como crear un poco tu pequeño mundo y dentro de él estar a gusto, o sea, generar ese momento, digamos, de tu propio paraíso, aunque realmente para los demás a lo mejor no sea tan chulo, ¿no? En la letra hay un momento que dice: lo que nunca comerías para mí es un gran manjar. Entonces, son pequeñas metáforas que definen que hay otra parte que también me gusta mucho, que es donde cuando tú crees que tengo frío, yo vivo dentro de un volcán. Es un poco así, porque muchas veces incluso gente con la música, ¿no? Dices, hostia, pero vosotros, o tú sigues en la música. Sí, sigo en la música. Ah, como ya no se ve en la tele, ¿no? Y dices, hostia, ¿y? No hay ninguna pega, ¿no? En el sentido de decir, aunque ya no estés llenando, o parece que si no llenas estadios no existes. Entonces, al final tú has generado tu público, ¿no? Tu gente, y yo creo que eso también dice mucho un artista, porque al final nosotros estamos, yo en general estoy muy cómodo con la postura y con lo que me toca con el día a día, o sea que es una declaración de intenciones totalmente. ¿Has trabajado previamente a la hora de escoger las versiones? Porque claro, te vas de por ejemplo, Marea, te vas a Joaquín Sabina. Bueno, realmente yo creo que son canciones que han marcado un poco una época y tanto Dolores se llamaba Lola de los Suaves, como la de Sabina, como Sin Embargo, o como La Luna me sabe a poco de Marea, yo creo que forman parte un poco de la música en castellano que tú has oído desde muy pequeño, ¿no? Entonces, el poder con este formato y de una manera más visceral, el poder encontrarte con esas canciones, para mí ha sido un lujo y un honor, porque tengo que decir que el beneplácito de poder sacar la canción de Los Suaves, de Yossi, me lo tuvo que dar él, porque yo no digo, mira, Yossi, he hecho esta canción, escúchala y si tú me das el ok, la saco, y si no, nos la quedamos para nosotros. Y el tío con lágrimas en los ojos me dijo que le había encantado, que era una manera diferente de contar la historia que él compuso, ¿no? Y que él contó, pero de una manera mucho más, eso, más desgarradora. Y sin guitarras eléctricas es difícil, ¿no? Cuando tú quieres dar ese punto como muy agresivo de contar una historia, tienes que sacar, digamos, otra particularidad. Y yo creo que ahí con el piano, con la viola y el violín que se unen, ¿no? Y la voz, creo que contamos un poco la historia de Dolores. Cuando te enfrentas a un concierto de este tipo con guitarra, piano, violín, como decías, público tan cercano, ¿cómo lo afrontas después de shows de 3 horas, eléctricos y potentes? Bueno, tengo que decir que de una manera más, quizá más tranquila y mucho más anarca. O sea, sí que es cierto que ahí no hay un patrón a seguir. Yo tengo un listado de canciones y voy haciéndolas al ritmo que me apetece. O sea, no hay primera ni hay quinta. Al final no hay claqueta, no hay in-ears, no hay monitores, digamos, de oído, con lo cual conexionas con el público, tienes una parte, digamos, mucho más visceral, ¿no? Y por eso lo quise llamar en estado puro, porque lo que vas a ver es un poco lo que te vas a encontrar, es lo que somos, ¿no? Yo creo que ahí no hay trampa ni hay cartón. En una era donde todos los shows al final van miles de cosas grabadas, pantallas de vídeo, aquí es justo lo contrario, es conectar con la esencia de la canción y con el artista y yo con el público, porque dependiendo el estado del público, al final tú también conexiones con ellos y por eso cada concierto es diferente. Sí, la verdad es que es un cambio de pasar a un escenario enorme a salir a cara descubierta que salir a un escenario pequeño a corazón abierto. Así es muy difícil. Yo, mira, te voy a decir, la primera vez que hice un teatro, que fue, me parece que en Cáceres, el Teatro de Cáceres, que es un teatro precioso, no sé si es del siglo XVI o XVII, y de repente encontrarte con el público en un silencio total y salir, ¿no? Es algo que no estás acostumbrado. Y de repente, claro, impone mucho, incluso hay un momento de un pánico, un poco de miedo, hasta que ya conectas un poco con la tranquilidad y dices, venga, vamos a por ello. Pero sí es cierto que es enfrentarte a otro escenario y a otra manera de comunicar, pero como a mí siempre me han gustado los retos, yo creo que es una forma de decir, bueno, que tienes miedo, no pasa nada, hagámoslo con miedo y ya poco a poco se irá sobrellevando. Entonces a día de hoy sí que es cierto que ya estás más tranquilo en ese formato, pero al principio sí que fue un poco más traumático, ¿no? Es decir, hostia, claro, vienes de dar saltos de que empieza el show y solo, ¿sabes? Y de repente aquí la gente no habla, viene a ver un show y se sienta y ya está, y no le cuentes tu vida. O sea, que es diferente, pero a mí me encantó, la verdad, la experiencia. Bueno, vamos un poco con los temas últimos que se han publicado este año. Háblame un poquito de Sábanas Vacías. Bueno, es una canción que tiene un poco y toques sureños, porque sí que es cierto que a mí me gusta ese concepto, a ver, salvando las distancias de grupos como Queen of Stone Age o Caius, que son grupos quizá más orgánicos, A nivel letrístico ya te he dicho que tiene esa parte de contar un poco lo que uno es o donde tú te encuentras a gusto, lo que para ti es un paraíso, a lo mejor para otra persona, y es una manera también de dar credibilidad de que hay tantas realidades como personas somos, ¿no? Que a veces nos creemos que tenemos la verdad absoluta y eso es la verdad contraproducente. Y de esta manera yo creo que es una canción que como esa nueva vertiente, porque es una canción que ya tiene batería, tiene bajo, tiene guitarras, quería que tuviese esa parte de un riff como muy denso y de un estribillo muy abierto, pero a la vez un poco melancólico, que es un poco donde yo quería llegar. Y el videoclip, tengo que decir que para mí fue una apuesta que junto a Rubén, que es el director, dijimos, hostia, estaría bien el poder dar todas, digamos, los yos que tenemos dentro y que cada uno sea una personalidad diferente y que al final todas se junten en uno para poder contar una canción, ¿no? Ya no solamente en lo musical, sino también esa casa dentro de ese videoclip es como la mente humana y dentro de esa mente al final estamos muchos, ¿no? Y tenemos que convivir entre nosotros, que eso es lo difícil del día a día, y quería utilizar un poco esa parte más metafórica para a nivel de imágenes también complementar, ¿no?, esa letra. Pues vamos con el tema, Sábanas Vacías. Aquel lugar donde no irías. Carlos, cuando se lleva en el mundo de la música muchos años, hay artistas que deciden pensar mucho cada cosa nueva que quiere hacer, ¿no? Como en tu caso, pero ¿se hacen más exigentes o al contrario, hacen lo primero que les viene en gana? Hombre, haces lo que te da la gana, eso es lo primero, pero de una manera muy exigente. Creo que ahí compagina un poco las dos cosas que me comentas, porque yo, por ejemplo, sí que siento que tomas un poco esas riendas y dices, hostia, me apetece hacer esto y ¿por qué no? Ese por qué no yo creo que funciona, pero siempre pues con calidad y trabajándolo al 100% como todo lo que vienes acostumbrado. Realmente yo creo que el día que pierda ese punto de autoexigencia, creo que a lo mejor no me dedicaré a la música, porque lo he tenido y le sigo teniendo muchísimo respeto, ¿no? A la música y a lo que es mi profesión. Y entonces todo lo que sale a veces me acusan, ¿no? Los de a mi alrededor, de que soy demasiado meticuloso y que si en eso no se fija nadie, digo, hostia, con que me fija yo y vale, ¿no? Y al final creo que ese tipo de cosas son las que quizá marcan ese cuartito de vuelta que bueno, pues desde las producciones a los clips, a una foto, a todo lo que se haga, que esté cuidado, hasta un show, ¿no? Que siempre tratamos de ofrecer ese puntito más. Y en esa planificación de ese puntito más y de esos conciertos nuevos, ¿ya se prefiere acabar uno pronto para regresar a la casa en una hora razonable? Pues no, yo quería que sí, pero al final no puedes. Al final, por ejemplo, el momento acústico, yo creo que el concierto no baja de las 2 horas y algo, porque al final haces 21, 22 canciones y pasan cosas dentro del show, ¿no? Al final no. Yo creo que no sabemos hacerlo de otra manera. Es verdad que en la gira 30 aniversario han sido 3 horas y ahí sí que te puedo decir que había momentos de, bueno, pues porque que físicamente has hecho una prueba muy larga porque, bueno, pues porque lo requiere, ¿no? El recinto, el sitio, la sala, discoteca, llámalo X, y de repente 3 horas ya cuando estás acabando dices, hostia, estoy matado, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Porque el público, además, tenemos un público que si le tocas otra hora se quedan, o sea. Yo me acuerdo que en Madrid estábamos por las 3 horas y 20 o así y hice un poco la coña de que así si tocamos otra y la gente sí, sí, y era de tío, iros ya, por favor. Y fueron 3 horas y media, que ahora estamos chequeando toda la grabación para ese DVD en directo que vamos a sacar y es que, claro, un montón de canciones, colaboraciones y pasaron muchas cosas. Y por ejemplo, la prueba de sonido duró prácticamente lo mismo que el concierto porque, claro, con todos los colaboradores se repasaron las canciones y con alguno incluso la repetimos 2 veces para afianzarlo un poco más. Entonces al final desde las 3 de la tarde a las 12 de la noche estás sin bajarte del escenario prácticamente. Lo que no sé es cómo queda voz para poder acabar, ¿sabes? Pero bueno, parece que el público hace que salga. ¿Tienes pensado publicar físicamente algo de este proyecto? Sí, a ver, el proyecto Carlos Escobedo en octubre, si no falla nada, sacaremos un poco el compendio de canciones que van a ir saliendo hasta entonces. Con las que ya han salido, yo quiero que sea un vinilo, cuidar algo, ¿sabes? Algo anecdótico, ¿no? Porque no para que la gente tampoco se equivoque, porque yo esto lo he hecho además en este año un poquito sabático, creo que el capricho me lo quería dar y me lo estoy dando y demás, y me apetece tener un formato. Entonces, sí es probable que si no falla nada para septiembre-octubre podemos tener un formato chulo. Y llegar a, ya hasta pensar en algún momento el grabar o algún concierto para que quedara todavía más crudo y más personal. Eso molaría. A final de año tengo el Teatro de Slava, lo que es la Slava, que es un sitio emblemático y que ya hace un par de años tuve la suerte de poder hacer en acústico y fue sold out y estuvo increíble. Y he dicho, oye, pues este año, el 20 de diciembre, vamos a hacer un poco como digamos ese final de bloque y vamos a hacer ese concierto. Y sí que me gustaría grabarlo. Estoy viendo a ver exactamente cómo poder hacerlo, pero sí que me gustaría tener también ese material. Ahora que me hablas de salas, ¿cómo estás viendo ahora mismo el panorama a nivel de conciertos? Cuando pasa uno de un nivel de escenarios de 1.500 personas, a lo mejor meter 500 o meter 300. Bueno, pues a nivel de salas, yo creo que desde la pandemia para acá hemos vivido un poco un overbooking, un boom de la sala y salas que antes tenían unos precios o que tenían unas condiciones, a día de hoy la verdad que se les ha ido un poco la olla porque conozco salas que no son demasiado grandes en ciudades que no son demasiado gigantes que te están cobrando 600 euros de alquiler más un 20% de la taquilla, o al final sales y dices, hostia, los primeros 1.000 y pico euros son para la sala, ahora ponle hoteles, transporte, sueldos y demás, y entonces es un riesgo bastante alto. ¿Qué ocurre? Pues eso hace que de alguna manera puedas retraerte un poco y decir, oye, hay que ir con pies de plomo, ¿no? Entonces creo que falta un poquito también de apertura, porque hasta las bandas más noveles tienen que ir pagando una sala. Entiendo también a la gente de las salas, ¿no? De, si no hay aforo, no hay público, no hay consumiciones, pues al final también quiere perder dinero. Quizá en mi época cuando empezamos y tocábamos en las salas y nos pagaban, y ahora hay que pagar. Y eso la verdad que es duro, ¿no? Para alguien que está arrancando. Para los más frikis, Carlos, entre los que me incluyo yo, ¿eh? ¿Qué equipo suele llevar en directo? ¿Eres exigente para eso? Sí, muy exigente. O sea, el momento sober, sí que es verdad que hemos compaginado un poco el rollo más liviano que sí que tienen ahora lo que son previos y pequeños simuladores, pero sin perder la calidad. Nosotros llevamos unos pequeños amplificadores de suelo, muy pequeños, pero que no tienen etapa, que son los Two Note de Revolt, y tienen una válvula, con lo cual te dan la parte, digamos, más orgánica, siendo un pedal de suelo. No llevamos pantallas porque vamos con in-ear. Y en la parte del acústico sí que llevo un amplificador de guitarra acústica de Blackstar que me da una respuesta súper plana y que tengo ese momento de guitarra en el escenario que no sale por un monitor, porque los monitores a veces o no suelen ser los mejores o las guitarras acústicas a veces suenan muy plasticosas. Y lo que he hecho ahora también en la acústica es llevar una pequeña emisora de Blackstar también, de las que van metidas como si fuese un jack, que no ocupan nada y también me da la movilidad en el escenario sin tener ese cable arrastrando. Incluso el otro día el León, recuerdo que me bajé al público, dije, vamos ya, me bajé al público con la guitarra acústica. Y también te da esa movilidad. Entonces siempre busco cosas que sean ligeras, que sean buenas, buena calidad y que realmente sean livianas, ¿no? y que suenen bien, por supuesto. Yo, por ejemplo, soy muy meticuloso con los micros. En directo, por ejemplo, con Sober llevo el OM7 de Audix, que es un micro muy cercano para que no recoja mucho público, pero justo lo inverso en los acústicos. Tengo un Neumann, un KMS 105, que es un micro de condensador, que te puedes incluso separar del micro. O sea que son de esos micros que, como no tienes tanto retumbe en el escenario, puedes jugar un poco más, ¿no?, con él y separarte y de alguna manera conexiona un poco más con la interpretación. Entonces sí que me gusta cuidarlo. Y no me vale cualquier cosa, porque creo que el público también merece que todos tengamos nuestro, no sé cómo decir, nuestro propio estilo, y parte es nuestro equipo, claro. ¿Y a nivel de instrumento? Pues ahora mismo en los bajos estoy en Caminos Maybach, que son unos bajos alemanes, que los he probado y la verdad que me han encantado. Y ya venían de hacer guitarras y yo no sabía que tenían bajos hasta que probé uno. Y la verdad que son bajos muy clásicos, porque tengo un Precision, un Jazz Bass, el formato Jazz Bass y Precision, pero de Maybach, con envejecido, con un tratamiento que lo dan, que no deja de ser una vibración durante X horas para que parezca que está tocado no sé cuánto tiempo, y al final es como un artículo nuevo, pero como si estuviese muy usado. Y en acústicas llevo guitarras Martin, que Martin en la acústica tengo que decir que son caballo ganador. La sacas de la funda y es que sigue afinada, ¿sabes? Y ese tipo de cosas se agradece muchísimo. Bueno, vamos a hablar de próximos conciertos que tengamos a la vista. ¿Qué nos puedes anunciar? Bueno, pues hay bastantes cosas, la verdad. Por un lado, por ejemplo, este fin de semana estamos en Huelva, en la Casa Colón, haciendo un concierto con Sober, pero rápidamente pues volvemos otra vez a hacer conciertos además diferentes, que con la parte acústica, que es algo que me ha encantado, que yo nunca había tocado dentro de un castillo, no había tocado en un recinto como el Castillo de los Templarios de Ponferrada o el castillo que estuve en Baños de la Encina, en Jaén. Es un castillo que es el segundo más antiguo de Europa. O sea, unas cosas de estas que dices, hostia, y eso por la noche, imagínate, en noche de verano. Son sitios muy chulos. Y este año, por ejemplo, estamos en Cuéllar, el día 12 de julio, con una coral en el Castillo de Cuéllar, al aire libre, que esa va a ser una cita muy, muy bonita. Y entonces sí que va a haber un verano bastante jugoso entre algunos festivales y conciertos de este calibre. Bueno, ahora que estamos hablando de conciertos en directo, me gustaría que rompieras una lanza a favor de todos aquellos bajistas que cantan. Bueno, que según está el panorama, oye, no se tiene en cuenta el trabajo que lleva tocar un bajo y cantar a la vez. No es lo mismo que tocar la guitarra. Hombre, yo lo tengo claro. Yo a alguno le dejaría, ¿no?, que lo hiciese y lo probase, porque al final el bajo, como es algo que va tan ligado a la batería, ¿no?, a los bombos, de ir pegado, de llevar el groove. Y claro, la voz te saca de todo eso. La voz es justo lo contrario, entre comillas, ¿no? Es la melodía, es esa parte, digamos, de comunicar y tal. Y entonces el poder buscar el equilibrio entre no desconexionarte del bajo ni de la voz. Yo lo que suelo hacer es automatizar un poco el bajo, pero sin perder, ¿no?, esa conexión. Y es complicado. Al final lo que es, sobre todo, es horas de ensayo y practicar y practicar y practicar. No queda otra. Pero es verdad que Yo que con Sabia tocaba la guitarra y cantaba, bueno, tengo que decir, la guitarra tiene ese punto de dejar el acorde abierto y poder soltar una estrofa y... Pero el bajo no, el bajo tienes que seguir, ¿no? Ahí pegado a la batería y llevando el groove y eso también te hace, pues, estar más concentrado cuando estás tocando. Bueno, ya para más o menos llegando al final de la entrevista, me gustaría que nos dijeras qué estás escuchando últimamente o una banda que hayas descubierto hace poco. Es una pregunta siempre que hago a todos los invitados. Pues hombre, de bandas nuevas tengo que decir que hay cosas que me gustan, como el Sleep Token, que son grupos quizá un poco más modernos y tal, pero es que yo tengo que decir que ya a mis 50 tampoco te creas que estoy ahí para descubrir muchas cosas. Sí que es cierto que grupos nacionales, por ejemplo, me gusta mucho un grupo que hemos hecho en el estudio, se llama Aiden, que creo que tiene una propuesta muy, muy chula, o grandes clásicos también como Reptile, que son amigos de hace un montón de años, que creo que tienen un rock súper puro, y fíjate, ya empezamos hace 30 años juntos, y siguen ahí dándole, ¿no? Pero bandas como, yo que sé, Sex Museum, hay miles de grupos nacionales que siguen dándole y que lo hacen muy, muy bien. Grupos nuevos, ya te digo, cuando me refiero a nuevos, cosas que hayan salido, ¿no?, este año, porque nuevos discos, pues sí, hombre, yo qué sé, desde el nuevo Linkin Park que estás oyendo, cosas incluso, Reigns Against acaba de sacar el nuevo disco. Bueno, estamos al tanto de todo, pero quizá, claro, profundizar en bandas nuevas, pues no tienes tanto tiempo tampoco como para poder meterte ahí y estar investigando. Además, es interminable, ¿no? El momento Spotify nos ha dado una apertura musical, que es que te faltan horas al día para descubrir lo que enlaza el uno al otro, lo que te propone Spotify y demás. Bueno, Carlos, ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. Gracias a vosotros. Conocer un poquito más el proyecto y, la verdad, te deseo lo mejor para esta gira que vas a continuar ahora. Y bueno, quería despedir de tanto el programa como la entrevista con... tu último sencillo basado en un poema de Federico García Lorca, Tamarian. Muy bien, pues... Háblame un poquito de este tema. Pues, a ver, este tema tiene una anécdota muy rápida, que es que surge en el momento que está mi hija estudiando el Romancero Gitano, me cuenta, oye, mira, aquí hay un poema que yo creo que te va a encantar, me lo enseña, lo leo, y según lo leo siento algo y veo la musicalidad en esos versos, y me lío con una guitarra acústica y empieza a fluir, y al final digo, hostia, acaba de salir una canción de un poema. Resulta que este poema también lo había hecho Camarón, ¿vale? A su estilo totalmente distinto. Entonces era un reto de decir, hostia, un pasaje bíblico, que Lorca lo hace poema, que Camarón se lo lleva a su estilo, y yo le toco un poco esa parte más rockera, digamos, porque es verdad que la canción sí tiene un puntito más rockera, aunque es muy emotiva. Y claro, el hecho de coger un poema, además es muy largo, y poder darle ese punto, pues fue, ya te digo, fue un reto, y la verdad que acabé tan contento que dije, yo creo que lo podemos sacar, y encima podemos hacer un videoclip que también, de alguna manera, ese momento de danza que hay de estos dos chicos que lo hacen increíble, también escenifica un poco lo que se está tramando, ¿no?, en ese poema, que no deja ser la violación de un hermano a su hermana. El rey David se entera de ello y, lejos de actuar, pues corta las cuerdas del arpa y lo hace callar, ¿no? Y tengo que decir que tiene una parte, digamos, muy, muy emotiva. Pues lo dicho, Carlos, un verdadero placer. Y bueno, despedimos el programa, hemos llegado al final de hoy. No sé, recordaros que si os habéis incorporado tarde, pues escuchéis los podcasts a partir de mañana en asaltomatarradio.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo programa de Capitán Rock. Un abrazo y tened cuidado ahí fuera. Nos vamos con Carlos Escobedo. Muchas gracias, un abrazo. La luna gira en el cielo sobre la sierra sin agua, mientras el verano siembra rumores de tigre y llama. Por encima de los techos, nervios de metal sonaban. Aire rizado venía con los balidos de lana. La sierra se ofrece llena de heridas cicatrizadas. Oeste vencida de agudos cauterios de luces blancas. Chamar estaba soñando pájaros en su garganta, al son de panderos fríos y cítaras en luz. alcoba silenciada, dolor de Lerai Danubio, turbia de huellas lejanas, tamar, bórrame los ojos con tu fija madrugada. Déjame tranquila, hermano, son tus besos en mi espalda, avispas y dientecillos en doble enjambre de flautas. Tamar estaba cantando desnuda por la terraza, a un nombre delgado y concreto en la torre la mirada. Su desnudo en el alero, agudo al norte de Palma, pide copos a su vientre y granizo a sus espaldas. Su desnudo iluminado se tendió en la terraza como un rumor entre los dientes de flecha recién clavada. Un violador enfurecido andó huye con su jaca, David con unas tijeras cortó las cuerdas de la. Su desnudo en el alero, agudo norte de Palma, pide copos a su vientre y granizo a sus espaldas.